El Festival Brilla, que ya se ha tomado con gran éxito a París, Londres y Dublín, ahora en Bogotá. No te puedes perder Festival Brilla Colombia, donde encontrarás 500 majestuosas figuras elaboradas en alambre forjado y recubiertas con seda, siguiendo una tradición china de hace 2000 años, iluminadas con luces LED. Creando así una sinergia perfecta entre pasado y presente, oriente y occidente, tradición y vanguardia. Festival Brilla, un plan familiar muy, muy W. Jardín Botánico, informes tu boleta, escúchanos y gana boletas. Festival Brilla Colombia, más de 500 figuras gigantes de luz de flora y fauna en el Jardín Botánico. Informes tu boleta, presenta en la W, un placer. Es fin de semana, W Radio, más piel, más W. Continuamos en W fin de semana hablando con los mandatarios que se posesionaron el primero de enero sobre los retos que les llega ahora con asumir la alcaldía y la gobernación pues de sus departamentos y de sus ciudades. Tenemos en comunicación a Juan Carlos Cárdenas, él es el alcalde de Bucaramanga. Alcalde, gracias por estar con nosotros en W fin de semana. Hola, Johanna, un saludo muy especial para ustedes en la mesa de trabajo y para todos los oyentes de la W. Bueno, alcalde, ¿cuáles son los retos más importantes que usted tiene ahora en su ciudad, los inmediatos, digamos, para este año? Bueno, hay diferentes retos para nuestra ciudad, nuestra querida Bucaramanga, pero empezaría por mencionar uno que nos agobia diariamente y son los temas de seguridad. Y estamos desde el día 2 de enero trabajando inmediatamente después de posesionados con nuestro comandante de la policía, nuestro general Vázquez, donde estamos empezando a desarrollar una agenda donde podamos intervenir de manera integral los problemas de nuestra ciudad, nuestros problemas de delincuencia juvenil, de microtráficos, buscando crear entornos seguros en la ciudad, alrededor de los colegios, las universidades, los escenarios deportivos. Y ahí vamos a hacer una intervención de una manera integral desde la policía, con programas de educación, con programas de salud, de arte, cultura, deporte, para que realmente podamos tener una ciudad mucho más amable, más segura, y ese es uno de los principales retos que tenemos. Igual el tema de movilidad, nosotros necesitamos resolver la movilidad en la ciudad fundamentada en entender claramente el servicio que necesitan nuestros ciudadanos, de manera que se puedan sentir claramente bien atendidos, y para ello, digamos, seguimos avanzando en temas de metrolínea, nuestro sistema de transporte integrado, donde ya a finales del año inauguramos nuestra terminal de Piedecuesta, con la posibilidad de acoger 40.000 nuevos usuarios, y pronto estaremos también la terminal de la zona norte de la ciudad y la de Girón, de manera que el sistema pueda avanzar y mejorar las condiciones de servicio para los ciudadanos. Sí, alcalde, sabemos que usted tuvo el apoyo del exalcalde Rodolfo Hernández. Quisiera saber si va a seguir con el legado de lo que él tenía para la administración de Bucaramanga. Bucaramanga se manifestó de manera masiva el pasado 27 de octubre. Obtuvimos una votación de más de 140.000 bumangueses, 141.800, para que realmente se mantuviera una gran línea de lucha frontal contra la corrupción y la defensa de nuestro páramo de Santurbán. Es un hecho histórico en la política santandereana, un récord donde los bumangueses han depositado la confianza en una propuesta de seguir cuidando los recursos de la ciudad, porque lo que más necesitamos en estos momentos es que los recursos sean custodiados de manera sagrada y que estos recursos puedan ser invertidos de una manera eficiente, transparente, para que podamos seguir reduciendo las brechas de inequidad. Hemos hecho una intervención de manera muy importante en la zona norte de nuestra ciudad y tenemos un plan integral zonal del norte. Hemos denominado nuestra ciudad Jardín, donde vamos a seguir trabajando de la mano con todos nuestros secretarios, de forma que podamos llegar mucho más oportunamente a resolver los problemas de esta zona de la ciudad. Y obviamente seguir avanzando en recuperar la malla vial de la ciudad que tanto nos aqueja. Y bueno, dándole oportunidades, porque nuestra gran apuesta fundamental en la educación es para que los jóvenes de nuestra ciudad tengan acceso a jornadas escolares extendidas, donde tengan pertinencia en la educación, y de esa manera, a través también de educación pertinente, donde tengan espacios para el deporte, el arte y la cultura, estos jóvenes podamos mantenerlos en una actividad mucho mayor y poderlos quitar, sacar de la calle, que es donde realmente hoy nos preocupa, digamos, el acontecer diario. Y para los jóvenes universitarios, que es una población de más de 130 mil jóvenes del área metropolitana, crearle oportunidades de emprendimiento de manera que sueñen con quedarse en nuestra ciudad. Hoy la gran pregunta es no dónde van a trabajar ni qué emprendimiento realizar, sino para qué ciudad se nos van a ir del país o fuera de nuestro territorio, de manera que la idea es motivarlos a que se queden laborando y haciendo emprendimiento en nuestra ciudad. Claro, alcalde, buenos días, lo saludo, y ligada a la pregunta que le hacía mi compañera Joana, le quiero tocar el tema de la administración anterior. ¿Qué ha sido de eso que no le ha gustado tanto, que le deja su predecesor y que también lo apoyó usted, por supuesto? No, realmente la administración de Rodolfo Hernández se dedicó a gestionar de manera eficiente los recursos. De hecho, nosotros lo que realmente queremos es que la ciudad logre percibir que la lucha contra la corrupción va a tener un verdadero propósito, es de seguir invirtiendo de manera eficiente y transparente en nuestra ciudad en diferentes temas, como intervenir los centros de salud. Tenemos unos grandes retos de mejorar algunas infraestructuras deportivas de la ciudad y seguiremos avanzando de manera que la ciudad pueda percibir que esa lucha que inició Rodolfo Hernández contra la corrupción tenga un verdadero propósito. Alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, gracias por acompañarnos en W Fin de Semana y le deseamos éxitos en su administración. A ustedes muchas gracias por este espacio y un saludo muy especial para todos los bumangueses y bumanguesas que nos siguen en esta transmisión. Muchas gracias. El fin de semana usted escucha W Radio. Que estamos escuchando ahora. Esto hace parte del nuevo álbum que va a lanzar una banda que se llama Caribú. No sé si usted la conozca. Caribú es una banda que mezcla sonidos electrónicos con rock, tiene algunas canciones un tanto folk, y ellos están lanzando pues para el 2, para febrero, para el 28 de febrero de este año 2020, este álbum que se llama Suddenly. La foto y la portada fueron hechas por la banda, que pues hace sus propias artes, también hacen las artes de sus videos, y esta canción se llama You and I y hace parte de ese álbum. Es el primer single, es como lo que nos adelanta Caribú de este lanzamiento que van a tener para el 2020, para febrero, para el 28 de febrero de 2020, este año que ya empezó una nueva década. No los conocía. No solo nueva década, sino que recordemos que este año es bisiesto. Hola, ¿qué hay? Perdón, que me meta por acá a esta hora. ¿Qué con Natalia? Hola. Bueno, pues estábamos hablando de esta nueva banda que nos presenta Sebastián, que me parece muy interesante la mezcla que están haciendo esto. Por ejemplo, esto que estamos escuchando ahí de fondo me parece buenísimo. Suena muy chévere, ¿no? Sí. Yo siempre los quise ver en un Estéreo Picnic. Yo creo que es muy estilo Estéreo Picnic. Es muy, muy estilo Estéreo Picnic. Y vale la pena que los traigan, ¿no? Deberíamos mandarle la solicitud a ellos. O sea, ya este año no fue, pero de pronto el próximo, ¿no? Exactamente, sí, de 2021. O sea, ya salió todo el cartel de ese 2020 que va a estar muy, pues, muy Sebastián, bacán, que dice, ¿no?, que vamos a mandar la solicitud, porque me imagino que Sebastián ahora está organizador de este. Por eso, entonces, en el 2021 llega la solicitud, es que, de Sebastián. Es que tenemos grandes ideas, pasarlo al Simón Bolívar y todas esas cosas. Sebastián, ya no más. Sabe que me encanta tener a Natalia aquí, porque para los que no saben, Natalia es la que nos acompaña todos los sábados detrás de los micrófonos ahí. Ella es nuestro control master, no solo los sábados, sino también esta semana está con Julio Sánchez Cristo y con Luder en ese control master. Ella es la que hace posible que este programa salga adelante, y pues hoy la tenemos acá sentada al lado de nosotros. Tome su pico. Muchos oyentes no pueden saber que, mejor dicho, no conocen a las personas que están detrás y que hacen posible que nosotros podamos estar al aire. Sí, es verdad. La magia de la radio es muy linda. Y gracias porque, bueno, me permiten estar aquí este ratico con ustedes. Nosotros hemos hablado desde el año pasado, es decir, hace unos días, sobre los propósitos que íbamos a tener para 2020. Hicimos una listiga que la tenemos aquí pegada en el cartel de W Fin de Semana, pero como usted hace parte también de W Fin de Semana con nosotros, pues queríamos saber qué propósitos hizo para este año. Bueno, este año, por ejemplo, quiero aprender a manejar. Quiero perderle el carro, miedo a manejar carro. Green, ¿no? ¿Le da mucho miedo? Sí. Bicicleta. Tengo que admitir que por ejemplo, aprender a manejar la patineta, green, no digamos marcas, la patineta. Sí. La patineta electrónica. Exacto. Okay. Eléctrica. Me costó cierta dificultad porque, por ejemplo, aquí en Bogotá, aunque tenemos ciclorruta, hay unas zonas donde la patineta toca por la vía de los carros. Le digo algo, ¿sabe cuál es su problema? El miedo. Cuando usted pierde el miedo, aprende a manejar. ¿A usted le da miedo irse por la vía donde hay carros? Y solo pues se sentirá más tranquila yendo por las ciclorrutas, pero como usted lo dice, hay ciclorrutas que no son continuas. Exacto, a eso me refiero. Hay ciclorrutas que no son continuas, entonces es cierta. Por ejemplo, en la séptima le toca a uno derecho con la patineta. ¿La séptima tiene ciclorruta? Pero no. O sea, me refiero a que en la séptima toca sí o sí calle. Sí, yo iba a decir. O sea, la calle de los carros. Sí, ir por la vía. Y me da miedo porque siento que un carro me va a estrellar. No, eso es lo que tiene que perder, el miedo a que los carros se le van a ir encima. Sí, hay muchos conductores imprudentes, pero si usted pues conserva su vía, imagino que sale bien. Hay un tip de cuando uno anda en moto, y sobre todo cuando usted va en un sitio donde hay muchos carros pesados, digamos muchos buses o algo así. Ay, como dígame, la séptima, Sebastián, en serio, a ver, si pierdo de una vez completamente el miedo. La cuestión es que la gente por miedo se va al lado del andén. Al lado del andén es donde paran los buses, ¿no? Entonces usted va a frenar, y cuando usted va en un vehículo de esos de dos ruedas, una moto, bicicleta, lo que sea, si usted frena de golpe, pues se cae o se estrella de frente, ¿sí? Pierde el equilibrio, pueden pasar muchas cosas. Entonces, lo más lógico, lo más sensato es irse por el carril rápido, y eso está permitido, o sea, eso está permitido en el código de tránsito. Usted se va por el carril rápido para que los buses, las volquetas, ¿cuál es el central? Centro? El central, el de la izquierda. Ah, okay. Ahora sí entienden por qué tengo que aprender a manejar carro. Exacto, para que usted no sienta sin miedo, y porque cuando usted va en moto o cuando va en bicicleta, pasa un camión muy grande cerca a usted, eso tiene una fuerza de atracción y eso se lo chupa a uno. Se ha visto que a veces hay como los camiones tienen, saca la parte donde llevan la carga, ¿sí? Y acá abajo tienen como unas barandas. ¿Se ha visto esas barandas? Sí, sí, sí, sí. Esas barandas es para que cuando pase eso, que pasan los camiones rápido y se arma como ese efecto torbellino que se lo chupa a uno, pues usted no quede metido en lo que llaman acá la pacha del carro, que es como el rin del carro donde se unen las dos llantas, y pues si usted, si usted se queda metido ahí, muere. O sea, no hay nada más que hacer. Igual cuando usted pues haga el curso de conducción y vaya tomándose confianza en las calles, pues ya va perdiendo el miedo. Eso, como todo en la vida, es práctica. Sí, o sea, estoy perdiendo el miedo por las patinetas electrónicas. Entonces, ahora eléctricas, ahora voy por los carros. O sea, aprendo sí o sí este año 2020 a manejar carro. Aquí también le vamos a hacer control en W fin de semana, a ver si lo cumplió. La ponemos a manejar. Oh. Things that I can't explain. You and I, you were always with me, like a light from inside. A esta hora en W fin de semana, Felipe nos trae una invitada muy especial. ¿De quién se trata? Nos encontramos a esta hora con Baltasar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano, para hablar acerca de los retos que se vienen para este año. Y por supuesto, en este 2020 que disfrutaremos de los Juegos Olímpicos. Presidente Medina, bienvenido a los micrófonos de W Radio. Felipe, muy buenos días, muchas gracias. Un saludo muy cordial para ti, para todos los oyentes y desde luego mis mejores deseos para todos, para que este año que se inicia sea un año positivo en todos los sentidos, pero fundamentalmente que sea un año, ojalá, de muchos logros positivos para el deporte colombiano. Bueno, la primera pregunta que tengo que hacerle es por este, pues, 2020 que se viene con los Juegos Olímpicos, pero analizar un poco lo que dejó 2019, la primera clasificada, Sandra Arenas, que la disfrutamos todos los colombianos porque es el primer paso para esos Juegos Olímpicos, los Juegos Nacionales. ¿Qué balance y qué análisis hace usted de este año que pasó? Bueno, Felipe, yo creo que cerramos un año muy exitoso para el deporte colombiano. No tanto, digamos, en cuanto a lo que muestran las estadísticas en crecimiento de medallas con relación a las participaciones en eventos anteriores, cuando vamos a comparar, por ejemplo, lo que fue la actuación nuestra en los Juegos Panamericanos de Lima, que si bien es cierto logramos superar el número de medallas que habíamos obtenido en Toronto en la versión anterior, pues desde luego hubo unos resultados que no se nos dieron y unas medallas que todos estábamos confiando que las íbamos a obtener y que no se dieron, como fue el caso de las medallas pronosticadas para Óscar Figueroa, para Katherine Ibargüe, para Fabián Puerta, que finalmente no pudo competir, la de Eider Arevalo, que se enfermó. Bueno, y entonces eso es lo que nos da tranquilidad, porque vemos que hay resultados que garantizan la sostenibilidad de lo que estamos haciendo. Los Juegos Nacionales se recuperaron mucho con relación a el lamentable hecho de la versión anterior. Creo que los Juegos del 2015 nos dejaron muchas heridas que se sanaron en buena medida en Cartagena, y fundamentalmente los logros individuales de algunos atletas en sus competiciones internacionales por deporte, el caso del tenis de campo, el caso del atletismo, del levantamiento de pesas, que yo creo que todo eso se suma y nos da la tranquilidad de ver que seguimos creciendo. Hablemos ahora acerca de esos competidores que ya, pues, por su edad, por sus diferentes planes personales, nos dejan. Ya Katherine Ibargüen anunció que este año, pues, va a ser el último de sus competencias. Óscar Figueroa también, pues, anunció su retiro ya del deporte para dedicarse a la parte dirigencial. ¿Qué cree usted que viene ahorita para el deporte colombiano? Porque vimos grandes logros, como usted lo decía en la respuesta anterior, como el de Anthony Zambrano, un deportista revelación. Pero hablando del futuro, digamos, de esos grandes medallistas de oro, caso Mariana Pajón, Katherine Ibargüen, ¿qué se viene? ¿Qué analiza usted, presidente Medina? Bueno, Felipe, mire, en el caso de las pesas es quizás el deporte en donde hay una mayor reserva deportiva. Creo que hay unos jóvenes que ya son no talentos, son realidad ya de las pesas, que con absoluta seguridad van a disputar cosas importantes en los Juegos de Tokio 2020. De la misma manera, yo creería que en el atletismo el retiro de Katherine Ibargüen, pues nos deja la preocupación de que no hay una persona, un atleta de las mismas condiciones de Katherine, pero es que atletas como Katherine Ibargüen se dan no sé cada cuántos años, pero no es fácil conseguir un relevo para ella, pero van surgiendo nuevas figuras, como es el caso de Anthony Zambrano, que igual van a sostener los resultados del atletismo como deporte, no los resultados individuales. Y en el caso de Mariana Pajón, pues yo creo que Mariana todavía aguanta otra Olimpiada. Yo esperaría que Mariana estuviera para París 2024 también. El deporte de ella es un deporte en donde, por decirlo de alguna manera, hay cierta longevidad en los competidores, pero también es un deporte en donde vienen surgiendo nuevos talentos que han tenido ya un roce y un fogueo internacional. Y en otros deportes pues van apareciendo también igualmente nuevas figuras que con el tiempo se van consolidando. El caso de natación clavado, Daniel Restrepo, que yo creo que es un talento que tenemos que aprovechar y cuidarlo al máximo, dándole todo el apoyo necesario para su participación. El caso de el tenis de campo, yo creo que hay jóvenes que van en una buena proyección, de manera que yo creo, Felipe, que las cuentas se van ajustando, sumando lo que nos dan todos los deportes que están dentro del el programa del ciclo olímpico. Hablando de sumar y sumar esfuerzos, ¿ha visto usted que se han compaginado las diferentes federaciones con el mismo objetivo de lograr las medallas de oro? Y por supuesto también, ¿cómo ha visto el apoyo en esta sinergia que todos tienen que hacer en pro del deporte colombiano? ¿Bueno la creación de este Ministerio del Deporte? Yo creo que sí, el Ministerio del Deporte es un gran logro que hemos tenido y que de alguna manera implica un reconocimiento que ha hecho el gobierno al buen nivel en que está el deporte colombiano. Pero lo más importante es resaltar es lo que tú dices, es cómo hemos logrado armonizar un trabajo en equipo en donde el gobierno, el Comité Olímpico, las federaciones y los entes deportivos territoriales, los institutos de las ciudades capitales y de los grandes departamentos que cada vez invierten más en el deporte, y desde luego lo que nosotros estamos haciendo ahora es coordinar y articular toda esa inversión para que vaya dirigida hacia los mismos logros, hacia los mismos objetivos, y creo que ese ha sido un factor clave del buen resultado que estamos obteniendo en la medida que hemos ido consolidando un trabajo en equipo como un estilo muy propio de Colombia, que desafortunadamente no existe en otros países, porque la constante últimamente en los países, al menos del área nuestra, pareciera ser el distanciamiento entre el gobierno y las organizaciones del deporte asociado. Hablemos de uno de los temas que también dio mucho de qué hablar el año pasado y ahora, pues que se quiere recuperar, que se quieren hacer cosas buenas con respecto a esto, y es el dopaje. ¿Cómo es del Comité Olímpico Colombiano estar pro en contra del dopaje, que ha sido un mal aquí en Latinoamérica? Lo vemos con mucha preocupación porque hace unos años el dopaje pasaba por la falta de conocimiento y la falta de control de los atletas. Hoy en día ningún atleta que resulte positivo puede argumentar que era que no sabía o que no se le había advertido o que no había tenido el acompañamiento profesional de quienes tenían que darle el visto bueno para el consumo de cualquier medicamento para cualquier fin que él quisiera hacerlo. Quien en este momento está resultando con positivos adversos es porque deliberadamente lo está haciendo, y yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que ser solidarios con la política que viene implementando la WADA y el Comité Olímpico Internacional de castigar ejemplarmente a todos los infractores del juego olímpico. Hablando de la WADA del dopaje, pues hablemos de Rusia, porque se dio el castigo más grande que se ha dado de parte de la AMA. Y es que los atletas rusos podrían incluso llegar a competir, pero con una bandera neutral. ¿Cree que esto podría en algún modo pues beneficiar a Colombia? Y lo digo en términos de medalla, porque por supuesto es una noticia triste para todos los deportistas. Indudablemente nosotros tenemos en los rusos unos competidores fuertes en el tema del levantamiento de pesas, en el tema del boxeo, y eso desde en la mayoría de los deportes de combate. Y eso desde luego nos va dando posibilidades a los atletas colombianos que están dentro del programa priorizado, o sea, los que estarían como en posibilidades de estar dentro de los ocho primeros en el ranking de los Juegos Olímpicos. Yo creo que lo de Rusia y lo de algunos otros países, y en el caso concreto de las pesas, están sancionados para no participar en los Juegos de Tokio 2020, nos va a ampliar las posibilidades de obtener algún logro importante. Bueno, hablemos ahora de estos Juegos Olímpicos, Tokio 2020, ¿cuáles son esas primeras expectativas? Porque por supuesto es muy temprano, faltan muchos por clasificar, pero desde el Comité Olímpico Colombiano, ¿cuáles son esas esperanzas que le dan a los amantes del deporte aquí en nuestro país? La primera expectativa es el proceso clasificatorio, en donde esperamos tener el éxito que hemos tenido en las versiones anteriores de clasificar un buen número de atletas. Estamos muy esperanzados en lograr sumarle a nuestra delegación la clasificación en fútbol, ahora que ya estamos a tortas de iniciar el preolímpico, lo mismo que en voleibol femenino, y aunque sabemos que no es fácil, también tenemos la expectativa de que el rugby femenino pueda lograr su clasificación. De darse la clasificación de estos tres deportes de conjunto, yo creo que podríamos estar muy cerca del número de atletas que llevamos a Río en el 2016, que fueron 147. De no ser así, ese número se reduciría considerablemente, pero igual yo pensaría que así fuera con los deportes individuales, podríamos aspirar a estar por encima de los 100 atletas clasificados. Y una vez teniendo los atletas clasificados, pues iniciar su plan de preparación, y sobre la base ya de los atletas que clasificaron, pues arriesgarnos a hacer un pronóstico de medalla. Dos preguntas rápidas, presidente. ¿Cree que va a haber más mujeres que hombres? Es posible si clasifican el voleibol femenino y el rugby femenino. Y la otra, ¿cuántas medallas de oro cree usted que podríamos alcanzar? Pues lo que te decía, Felipe, hasta que nosotros no tengamos los atletas clasificados, no deberíamos arriesgarnos a hacer un pronóstico de medallas de oro, pero uno sí esperaría, teniendo que Mariana Pajón siguiera en su racha ganadora, hasta ahora sigue demostrando que es una de las mejores del mundo y pudiera aspirar a su medalla de oro. Yo creo que en pesas tenemos cómo aspirar a una medalla de oro, y yo aspiraría que el boxeo femenino, Ingrid Valencia, pueda igualmente consolidar su propósito de obtener una medalla de oro. Presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina, mil gracias por estar aquí con nosotros en los micrófonos de W Radio, y los mejores deseos para este año 2020 para usted en su dirigencia y por supuesto para todos los atletas colombianos. Muchas gracias, Felipe, y lo mismo para ustedes, un año muy exitoso, un gran abrazo. Dejar de ver series en vacaciones es importante para fortalecer la relación con tus amigos. La W te invita al Festival Brilla Colombia. Ven con tus amigos y muéstrales lo luminosa que es la amistad, y comparte una noche diferente junto a los gigantes de luz. Hasta el 12 de enero en el Jardín Botánico de Bogotá. Compra tus entradas en tu boleta. Una invitación para oyentes W. El Festival Brilla, que ya se ha tomado con gran éxito a París, Londres y Dublín, ahora en Bogotá. No te puedes perder Festival Brilla Colombia, donde encontrarás 500 majestuosas figuras elaboradas en alambre forjado y recubiertas con seda, siguiendo una tradición china de hace 2000 años, iluminadas con luces LED, creando así una sinergia perfecta entre pasado y presente, oriente y occidente, tradición y vanguardia. Festival Brilla, un plan familiar muy, muy W. Jardín Botánico, informes tu boleta, escúchanos y gana boletas. Te quiero a las 10 de la mañana, y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo. A veces, en las tardes de lluvia, pero a las 2 de la tarde o a las 3, cuando me pongo a pensar en nosotros dos, y tú piensas en la comida o en el trabajo diario o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente, con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello, y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya, mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro, y los dos desaparecemos un instante. Nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío? Bienvenidos a Bogotá. Te recordamos que para descender está prohibido volar por el pasillo, hacerse invisibles o el uso de cualquier otro superpoder. Gracias. Llegamos a Colombia. Dile hola a The Voice. Dile hola a Amazon Prime Video. Historias frescas y diversión para toda la familia en PrimeVideo.com. Comienza tu prueba gratis. Consulta términos y condiciones en PrimeVideo.com. Comienza un nuevo año con la mejor compañía. W Radio. El fin de semana usted escucha W Radio. Seguimos con la nostalgia, Sebastián. ¿Sabe quién es? ¿Quién? Noel Gallagher. Uy, pero sí, me gusta. Hacía sí. Muy conocida su voz. Yo también, pero como que no así miraba con los Gallagher, ¿no? Sí. ¿Cómo así? Entonces, ¿a qué lo asimilaba? ¿Si se le hacía conocido a quién? Sí. ¿A quién no se le hacía conocido? No sé, como a... No sé, es que se me va el nombre, pero no con Noel Gallagher, cero. Bueno, Noel Gallagher en este 2020... estará lanzando un álbum que se llama Blue Moon Rising. Esta canción hace parte de como ese adelanto que nos da Noel Gallagher, el ex Oasis, después de toda esa ruptura con su hermano. Estuvo aquí en Colombia abriendo un concierto bastante interesante y ahí empezó a presentar estas canciones que, bueno, llega este 2020 recargado Noel Gallagher de nueva música. Y si ve, seguimos con la nostalgia. Muchos artistas grandes, muchos artistas de antes se van a tomar este 2020. Aunque Noel Gallagher ha estado muy vigente últimamente. Sí, Noel Gallagher ha estado muy vigente, pero no había lanzado un álbum completo. No, solamente había lanzado las canciones. Exactamente. Bueno, pues una buena noticia para los fans de Noel Gallagher. Los invitados musicales empiezan a llegar en este 2020 y estamos aquí con Nico Guerrero, quien es el primer colombiano en el prestigioso Berklee Global Jazz Institute. ¿Cómo está en esta mañana de sábado, pleno 2020? Se acabó el año, ya disfrutamos de la Navidad. ¿Cómo se siente? Muy bien, después de ese descanso del año nuevo. ¿Cómo le fue en fin de año? No, muy bien. ¿Usted también hace lista de propósitos de fin de año? Sí, los hice. Nosotros tenemos una lista ya acá pegada, a ver si los cumplimos, porque nunca los cumplimos. Espero que se cumplan. ¿Y cuál es el más importante? Viajar haciendo música, es más importante. Buenísimo. Sí. Escuchemos un pedacito de una canción suya que se llama El Viajero. Esto es jazz puro. Thank you. estábamos escuchando aquí El Viajero de Nico Guerrero y bueno, empecemos con las preguntas. Por ahí veo a Natalia inquieta, le quiere preguntar algo. Yo sí voy a hacerle una pregunta que sé que es muy común, pero es que a mí se me causa mucha curiosidad. ¿Por qué siendo tan joven, cuántos años tiene? 25. ¿Por qué teniendo 25 años se decidió por el jazz y no por el reggaetón o por la música popular? Bueno, no es que me haya decidido por el jazz. Realmente, para mí ser músico implica muchas cosas. Y yo no solo toco jazz, yo también aquí en Colombia toqué muchos proyectos. Siempre lo que sí he sido es apasionado a la música y me gusta aprender de toda la música. Algo que pasa con el jazz es que me ha dado la libertad de aprender muchas cosas nuevas. Buenísimo. Más que todo sobre un aspecto que tiene, que es la cuestión de la improvisación, de cómo tú creas música en el momento y de cómo logras hacer que las personas sientan a través de eso. Entonces creo que eso ha sido bastante importante, y eso mismo lo he aplicado en todas las otras músicas. Y también he tocado reggaetón con artistas aquí, toco rock, amo el rock también. Increíble. Me gusta la música latina, música del mundo. Entonces esta canción del viajero, quiero que me explique cómo fue el ensamble que hicieron en esa canción. Me parece que tiene como apartes de algunos pedazos, no sé, pero no he logrado reconocer, tendría que escucharla con audífonos en soledad para poder como pues extraer bien lo que siento de la canción, pero siento que tiene como pedacitos, o sea, sobre todo en los toques del brass, se siente como, no sé, algunos fraseos de algunas cosas. Bueno, esta canción la compuse primero pensando en yo como músico, como me quiero ver, y por eso se llama El Viajero, que me encanta viajar y la música me da esa oportunidad. Entonces siempre he sido como también muy estudioso de las músicas colombianas y eso se siente, y he tenido como la oportunidad de estar en festivales y aprender de los maestros aquí en varios festivales alrededor del país, y eso salió porque me gusta mucho el porro colombiano, ¿no? Sí. Realmente es como ese porro paliteado que le llaman, y por eso tiene ese toque como en la percusión. Exacto, ¿sí? es bien colombiano, ¿no? Pero tiene esas cuestiones de la armonía que se maneja mucho en el jazz, tiene como ese aspecto de improvisación, entonces ahí está. Pues Nico, a propósito de eso que usted dice, si se siente súper colombiano y usted dice que es algo que usted escribió porque así se ve como músico, entonces mi pregunta orientada es, ¿usted le gustaría o se proyecta más bien como músico que quiera hacer esas fusiones para rescatar esa música colombiana que tal vez no tenemos tan presente las nuevas generaciones? Sí, realmente una de las intenciones es esa, y es de poder transmitir lo que tenemos aquí como cultura, ¿no? Porque realmente el hecho de estar ahora en donde estoy en ese momento ha sido muy importante y muy vital, no olvidar de dónde vengo. Y eso me lo han recalcado bastante allá, porque eso es lo que les interesa realmente. Es como a través de esto uno encuentra las conexiones con las otras partes del mundo, porque hay una conexión a través de la música. Entonces siempre está como esa intención de con la música poder transmitir algo y llegar a hacer un impacto positivo, ¿no? Entonces siempre está como esa intención de que las cosas mejoren y que hayan cosas buenas pasando. Sí, Nico, yo quisiera saber, ¿qué es lo que usted más valora del jazz? ¿Qué es lo que siente que diferencia esta música de las demás y que más le gusta? Bueno, resulta que nosotros creemos que estamos muy lejos del jazz, por ejemplo, de músicas que sean en otros contextos, pero lo que he aprendido es que no, porque a la final toda la música viene del mismo fenómeno, bueno, no toda, pero bastante de la música, incluso el pop, el soul, el R&B, el blues, todo lo que viene de esa diáspora africana que se dio. Y lo que sucedió aquí fue que el proceso fue total, es el mismo proceso de la expansión de la africanidad también, con el sincretismo de lo indígena y lo europeo. Sí, y eso sí, se dio en el jazz. El jazz es eso. El jazz es la muestra de eso. Lo que pasa es que aquí lo hacemos ver como una música elitista. Lo que sabe que sucede también, que, también estamos en que digamos que en el inicio del jazz empezó siendo una música de barrio, empezó siendo una música que tocaban como el blues, ¿sí? Sí, eso es me imagino de la calle. Que toda la música prácticamente es música de la calle, pero pues con el tiempo se dieron cuenta que podían volver al jazz como esa especie de la segunda parte de la música clásica. Sí. Entonces empezaron a crear estas big bands, todas estas grandes presentaciones, estos ensembles de jazz, todas estas cosas que hoy en día hacen ver al jazz como de alta cultura, pero realmente viene de abajo. Entonces la conexión que yo encontré fue esa, que es desde la influencia, porque eso africano y ese fenómeno del sincretismo con las otras culturas está casi alrededor del mundo, en la música del Medio Oriente, en la música de Centroamérica también, en las músicas de países también aquí latinoamericanos, y que fue lo mismo con el jazz, solo que en Estados Unidos no se les permitió tocar los instrumentos tradicionales, sino se les impuso un piano, que era un instrumento europeo, y de ahí surge entonces como ese fenómeno de transculturación donde las culturas intentan recrear todos esas cosas y esas costumbres que tenían. Entonces resulta que a la final viene siendo lo mismo, o sea, viene la misma esencia, y lo que yo me he agarrado para poder hacer jazz es de lo que tenemos acá, porque tenemos ese mismo elemento que tiene el jazz, que tienen todas las músicas. Por eso es como lo veo a veces como una misma, lo veo todo con una misma visión, ¿no? No es que nada esté separado, siempre hay algo en común, y de ahí es donde yo parto para hacer lo que estoy haciendo actualmente. Nico, a propósito de lo que usted habla del jazz y del acercamiento pues que podría tener la gente con este género musical, acá en el país siento que ha ido creciendo un poco ese tema, porque bueno, tenemos unos festivales que eran muy pequeños antes, como no sé, Jazz al Parque, está Barranquilla Jazz, está el Festival de Jazz de Mompox, etcétera. Y últimamente, porque yo he ido durante muchos años, era muy pequeña la asistencia, pero ahora veo que ya es muy grande y que, por ejemplo, en los grandes medios se habla también de estos festivales de jazz, se promociona y la gente se interesa por ir. ¿Qué cree que está pasando ahí? Bueno, yo creo que es algo, un tema también de la globalización, ¿no? Y que ahora yo creo que estamos dándonos cuenta de la importancia que tenemos, ¿no? De como algo que ha funcionado bastante, yo creo que es todo lo de la internet y eso de cómo realmente nos ha influido y cómo el conocimiento ahora se transfiere muy rápido y podemos conocer nuevas cosas. Y creo que eso es lo que anima a la gente a que ven eso como ejemplo en otros países y lo queremos recrear aquí. Eso me parece que es algo bueno y positivo, es algo que también estoy buscando con la música que estoy haciendo. Es Nico Guerrero aquí en W Fin de Semana, muchas gracias por haber venido, por haber aceptado esta invitación, y los dejo con un pedacito de otra de sus canciones, Vino Tinto. Deportes W le trae la información más completa del deporte mundial. El béisbol. Giovanni, un gusto, un placer saludarlo hasta ahora. ¿Cómo le ha ido? Siempre preparándonos para cada juego. Mañana es otro juego que hay que estar preparado. Todos los deportes, todas las disciplinas en Deportes W. Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. Solo en W Radio. El fin de semana usted escucha W Radio. Esto me suena conocido y me gusta. Sí, yo sé que a usted le encanta eso. Sí, señor, me encanta y quiero decirle que fue uno de los mejores conciertos del año pasado para mí, porque tenía muchas ganas de verlos. Esta banda de verdad me encanta desde hace muchísimos años y me lo disfruté mucho. ¿Estuvieron en el Movistar Arena el año pasado? No, creo que estuvieron en el Campín. ¿Fue en el Campín? En el Nemesio Camacho, el Campín. Sí. Fueron los teloneros de Foo Fighters. Sí. ¡Ay, sí! Buenísimos. Y de verdad, fue una banda increíble que además tiene una energía muy bonita. Sebastián y yo estuvimos juntos en ese concierto. ¿Cómo? Y no, es que Sebastián y yo vamos a muchos conciertos. Sí, sí, sí, vamos a muchos conciertos. Oh, sí, por sobre Dios. Todo los que son de rock y estas cosas, la verdad, siempre estamos ahí como concierto, ya ni nos tenemos que hablar, ya sabemos que nos vamos para el concierto. Pero tenemos hasta un punto de encuentro y todo así. Sí, ya tenemos punto de encuentro definido en cada escenario. No, pero muy buena esta banda y me encanta. De verdad que, bueno, yo no sé, creo que tuvieron una época en la que no escuchábamos mucho de ellos, pero el año pasado nos sorprendieron con varios álbumes al tiempo. Sí, nos sorprendieron con varios álbumes. De verdad que acaban de lanzar uno, creo que fue el Black. Y lanzaron los covers. Y lanzaron los covers también. Eso, los o fue covers. Al contrario, primero covers y después el Black, pero de verdad impresionante. Y siguen trabajando en este año, en el 2020, que esperan hacer el lanzamiento de su álbum en este 15 del mes 5, o sea, el mes 5 es mayo. Sí, señor. Ya. Mayo del 2020. Sería trabaja lanzamiento. Mucho, además es una banda pequeña. Es una banda pequeña y este álbum se va a llamar Wizard Van Wizard, así se va a llamar este álbum. Me y encanta. La portada me parece muy parecida a una portada que tiene Van Halen en uno de sus álbumes. Una portada muy rock y pues así sentimos el sonido, ¿no? De Wizard en este 2020. Fin de semana. Volver al futuro. Volvemos al futuro en W Fin de Semana para recordar una de las entrevistas que tuvimos en el espacio de Julio Sánchez Cristo. Vamos a saludar ahora a la mujer que ocupa desde ayer el segundo cargo de elección popular más importante en el país. Una posesión impresionante que contó con la asistencia no solamente de sus invitados especiales, sino de muchos ciudadanos que acogieron esa idea del picnic en el Parque Simón Bolívar, que llegó acompañado de buena música, la Filarmónica, Terciopelados, Totó la Momposina, y un discurso que a muchos se nos quedó grabado en el oído y en la mente. Ella es Claudia López y es la nueva alcaldesa mayor de los bogotanos. Alcaldesa, bienvenida a la W, feliz año 2020 y gracias por atender esta llamada. Muy generosos, muchas gracias. Igualmente un gran abrazo para todos ustedes y un muy feliz año para todos los bogotanos y colombianos. Feliz año para usted, alcaldesa. El discurso de ayer, no me canso de repetirlo, fue impresionante. impresionante porque usted no solamente hizo un llamado a que dejemos a un lado las diferencias, trabajemos por la inclusión, trabajemos por superar tantos y tantos inconvenientes que nos han dividido a los bogotanos, habló usted de medio ambiente, habló usted de la oportunidad para los jóvenes, habló usted de la generación de empleo. Mirando al 2020, pero también mirando a su cuatrenio, doctora Claudia, alcaldesa, ¿cuál cree usted que es el reto más difícil que usted tiene como alcaldesa de los bogotanos? Bueno, los 5 retos más difíciles para la ciudad en estos 4 años sin duda son el tema de seguridad, de movilidad, de inclusión social a través de educación, de empleo, de calidad, también todos los temas ambientales y por supuesto todos los temas de reducción de la pobreza y de generación de oportunidades. Pero más allá de esos retos, yo lo que traté de reflejar en el discurso es que también tengamos una perspectiva de generación, de futuro. Pensemos que lo que está ocurriendo hoy en Colombia y en Bogotá, y en las calles de Bogotá, creo yo es un llamado de esta generación a que le soltemos las amarras, a que no los tengamos atados a las discusiones y debates del siglo XX, a que los dejemos ser la generación del siglo XXI. Es una generación que en las calles nos está diciendo, de verdad todavía estamos discutiendo si debe haber o no debe haber paz, si debemos o no matarnos. Es obvio que debemos no matarnos si debe haber paz. ¿Cómo vamos a seguir en esa discusión? O si debe haber una educación gratuita y de calidad. Eso ya lo hicieron muchos otros países hace 100 años. Y por eso son países más desarrollados que los nuestros. Más bien, resolvamos los temas del siglo XX y aboquémoslos del siglo XXI. Los del cambio climático, los del cambio tecnológico, lo de la nueva educación para las oportunidades de empleo y emprendimiento e innovación de este siglo. Déjennos ser la generación del siglo XXI. Es lo que creo que nos están diciendo los jóvenes en las calles y yo estoy absolutamente de acuerdo con ese llamado. Y por eso he invitado a mi ciudad a que hagamos en primer lugar un pacto por nuestros jóvenes. Por eso reclamos absolutamente legítimos y que los logremos cumplir no solamente en estos 4 años, sino en la próxima década. Que Bogotá sea un ejemplo global de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en el 2030. Y que gracias a que logremos eso en esta década, logremos que la generación que hoy están haciendo, la generación del medio milenio, la que tendrá 18 años, votará por primera vez cuando Bogotá cumpla 500 años en el 2038, sea al fin la generación que no tuvo que luchar por educación gratuita y de calidad, sino que la pudo tener y vivir. Y gracias a eso va a tener las herramientas para la vida, para la ciudadanía, para la innovación, para la sostenibilidad que va a poner a Colombia en el siglo XXI. Esa es la perspectiva que yo creo que tenemos que tener y por la cual nos tenemos que unir. Señora alcaldesa, bueno, primero felicitaciones por su posesión, feliz año, y bueno, hubo un tema muy importante que usted tocó ayer en su discurso y fue el tema de las marchas. Dijo que no va a permitir ningún tipo de abuso de poder por parte de las autoridades, de la policía en específico. ¿Esto qué significa, alcaldesa? ¿Va a haber nuevas instrucciones al comandante de policía de Bogotá, al comandante del ESMAD en el control de las marchas? Esto significa que vamos a cumplir la Constitución de Colombia, porque es que abuso de la fuerza pública o del poder no puede haber, está expresamente prohibido por nuestra Constitución. Y además que los protocolos que ya tiene el ESMAD se deben cumplir. Es que buena parte de las tragedias que hemos tenido, por ejemplo, de la muerte de Dylan Cruz en las marchas del año pasado, se debe a que ni siquiera los protocolos vigentes de operación del ESMAD se están cumpliendo. El protocolo vigente le prohíbe expresamente al ESMAD disparar con cualquier tipo de arma, si la considere no letal, a una marcha. Le prohíbe expresamente hacerlo, y sin embargo lo hicieron. Y se lo prohíbe por razones obvias, porque el riesgo de eso es que terminen muertos, como en efecto terminó. De manera que, yo lo he dicho claramente, es lo que dice nuestra Constitución además, los alcaldes del país somos los jefes de policía. Y no somos los jefes de policía, para unas cosas sí, para otras no. El ESMAD es parte del cuerpo de policía, depende de la Policía Nacional, su creación y existencia depende del gobierno nacional, eso está bien, yo no lo controvierto. Pero si usa o no se usa en una ciudad, y cómo se usa, eso sí tiene que ser decisión del alcalde. Y eso es lo que yo pretendo ejercer. Vamos a revisar este viernes que tendré mi primer consejo de seguridad, los protocolos de operación del ESMAD, y vamos, digamos, a ver si hay algún ajuste que se puede hacer. Pero insisto, mi mayor preocupación no es ni siquiera porque yo creo que los protocolos son insuficientes o están mal hechos, sino porque no se están cumpliendo. Así que lo primero es hacerlos cumplir. Alcaldesa, yo no pretendo agobiarla pidiéndole que me anuncie decisiones o que nos anuncie decisiones sobre transporte público, pero en su discurso de posesión usted decía, hombre, qué bueno que la gente pase menos tiempo en el trancón, menos tiempo en el transporte público y más tiempo abrazando a su familia. Por eso le quiero simplemente preguntar qué es lo que va a motivar las decisiones sobre Transmilenio por la séptima o por cuáles van a ser las troncales que se van a hacer, si hay que hacer nuevos estudios o si ya está claro para usted cuál es la hoja de ruta para determinar qué sigue en materia de troncales de transporte público para la ciudad. Pues yo creo que está claro. Ustedes recuerdan que con razón ese fue pues uno de los temas centrales del debate electoral, y discutimos diferentes visiones, quienes sí querían hacer Transmilenio por la séptima, quienes como yo decíamos que no debía hacerse esa troncal, hay otras troncales que sí pueden ir, como la de la ciudad de Cali, la ampliación de la ciudad de Caracas, en fin. Eso lo discutimos y lo decidimos en democracia. Y lo que esta ciudad, con mayorías suficientes y holgadas, históricas, decidió es que la primera línea del metro se va a completar hasta Ciudad de Engativá, que la red férrea que nos conecta con la región, la red férrea que tiene el Regiotram de Occidente, del norte y el del sur, debe ser parte y base del sistema de transporte masivo de la red de metro en Bogotá y la región, y que esa, que será la base, será complementada y alimentada por Transmilenio y el SITP, donde sea pertinente. Y que lo más importante, el modo de transporte más exitoso, más limpio, más costo eficiente de Bogotá, son los andenes y sus ciclorrutas, que en eso Bogotá ya es un ejemplo global, y que lo que tenemos que hacer es mejorar esa red, independizar ciclorrutas de andenes. Hace 20, 25 años cuando se empezó a hacer esto, tal vez esa parecía una buena idea, pero hoy está el éxito, el número de viajes y usuarios en bicicleta, que es absolutamente insostenible compartir andén y ciclorruta, porque está siendo peligroso para todos los usuarios de esa infraestructura. Luego tenemos que separarla, independizarla, mejorar el andén para el peatón, y dejar ciclocarril segregado para patinetas y bicicletas. Y eso lo discutimos y lo votamos. Y ganó esa propuesta y la vamos a implementar. Alcaldesa, no le robo más tiempo, qué pena con usted, pero es que queríamos saludarla en este primer día ya hábil del año 2020, desearle mucha suerte, suerte a usted, suerte a la ciudad, y que solamente vengan buenas noticias para la capital de todos los colombianos. Un feliz 2020. Camellos, muchas gracias. Igualmente para ustedes. Feliz año para todos. Las tardes de la W traen siempre lo mejor. A las 12 sigue la W con Andrea Díaz y la conducción de Juan Pablo Calvás. A partir de las 2, la información más completa del deporte mundial en Deportes W. A las 4 comienza la vuelta a casa con La Hora del Regreso. A las 7, el mejor resumen noticioso de la radio con las 50 W. Y a las 8, la buena música y los recuerdos históricos en Las Edumérides. W Radio, cerca, muy cerca de usted. Concierto W Radio. Chayanne cierra su gira desde el Alma Tour en Colombia. Eternamente amor, navegaremos. Bogotá, 2 de abril, Movistar Arena. Informes tu boleta. Cali, 4 de abril, Diamante de Béisbol. Informes Colboletos. Produce Conexiones y Emporio Group. Chayanne, como tú lo querías ver. Provócame, mujer, provócame, provócame. Este sábado, su DJ Julio Sánchez Cristo lo llevará al pasado con el invitado especial de Caracol Estéreo. No se lo pierda. Solo por W Radio y WRadio.com.co. Deportes W le trae la información más completa del deporte mundial. El fútbol del mundo. Es máximo goleador de la historia del Liverpool con 346 goles. Ian, hello, good evening, how are you? I think Liverpool they have had an excellent season. Todos los deportes, todas las disciplinas en Deportes W. Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, solo en W Radio.

mejor que pueda una razón tener y ahogue en mí mis ansias de querer encontrar libertad para mi corazón, por mi bien, por mi bien. Para soñar a otros brazos buscaré y solo así tu nombre y olvidaré. Mas tú nunca podrás a mi lado volver, y ni mal, ni el temor, ni el dolor quedarán. Y por tanto yo no te dejaré de amar, y por tanto yo no te dejaré de amar, y por tanto yo no te dejaré de amar, y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto se llamó el disco de Frank Purcell que Harold llevara en esa época a la onda gogó. Y este caleño que llegó con muchas ilusiones de los Beatles, con muchas ilusiones de incursionar en la música nueva, ¿a dónde llegó? ¿Qué era esa época la música nueva, Harold? En esta época había un programa que era muy importante para la juventud colombiana, se llamaba Estudio 15. Fue el primer programa de música moderna en Colombia. Llegué más o menos en el año 64. Y empezamos a hacer un especial que se pasaba a las 12 del día, todos los días. Otro programa que se encontraba en esta época era el Show de los Frenéticos. En este programa, Estudio 15, comencé mi carrera artística, empecé a cantar las canciones que traía compuestas desde Cali. Y después pasamos a hacer los shows vivos en el Show de los Frenéticos en el Radioteatro de Caracol. Sí, el actual Radioteatro de la 19. Sí, cómo no. Harold, pero ¿quién más estaba en esa época? ¿Qué otros nombres de que aún estén vigentes en otro estilo musical salieron contigo de todo ese grupo? Bueno, después de haberme lanzado más o menos al año, comenzamos a hacer figuras. Entonces vinieron nombres como Ernesto Satró, como Álvaro Román, como Alex, como bueno, esto fue previo al Club del Clan, ¿no? Esto fue anterior al Club del Clan. Esto fue anterior, sí, porque el Club del Clan prácticamente era la competencia del Clan de Estudio 15. Esto ya fue montado en otra emisora y con otro grupo de gente. Bueno, antes de escuchar la siguiente canción, donde ya se ve, se escucha una diferencia en su estilo musical, en el estilo de Harold, y una evolución, Harold, ¿por qué no nos explica por qué un baladista o cómo un baladista que comenzó haciendo canciones como Y por tanto, termina ahora en un sonido totalmente distinto y renovado, donde tal vez no es solamente la electrónica y el pasar de los años, sino el estilo propio de Harold ya es otro? ¿Por qué ese cambio? Bueno, yo creo que en mi afán por evolucionar, por hacer algo diferente, comencé a escuchar otro estilo de música y a meterme un poco más dentro de esta onda, dijéramos así. Yo viajé a los Estados Unidos y me pude compenetrar muchísimo con los últimos ritmos, con los últimos arreglos, y decidí darle un vuelco al estilo de baladista que traía para hacer algo mucho más moderno y para hacer algo mucho más avanzado. Lo que tengo en la mano es el sello postal del Japón, del Hotel Nuevo Japón, de donde viene una grabación. Todos los sellos están en japonés, por supuesto, y la persona encargada de grabar este disco fue Frank Purcell. El registro de lo que tuvo, la magnitud internacional que tuvo esta canción, es así de simple. La carátula está en japonés, la canción Destino a la Ciudad. ¿Cuál es la historia de esta canción, Har? Este fue un tema especial que compuse para una telenovela. Tiene un ritmo y un sabor auténtico colombiano, por lo cual también di un vuelco a mi estilo en esa época que estaba cantando rock and roll y que estaba cantando las baladas, para hacer este tema especial. Frank Purcell quería hacer un LP con música totalmente latinoamericana y empezó a viajar por los países recogiendo los mayores éxitos que había dentro de cada país. Afortunadamente, en esa época, este disco estaba sonando muchísimo en la radio y estaba en los primeros lugares, y fue escogido por él para hacer esta grabación, lo cual me dio pues una internacionalización en el año más o menos 1967. Este disco llegó a todas partes del mundo y últimamente me han enviado este último compacto que ha sido prensado en el Japón, donde ha vendido 500.000 copias solamente en el Japón. Yo creo que ha sido uno de mis mayores éxitos como compositor. Y tiene que ser muy emocionante para una persona que para esa época tenía escasos 20 y tantos años, compararse. De pronto el único internacional en aquella época sería Carlos Julio Ramírez o alguna de esas figuras, de esos decanos, de esas voces clásicas del catálogo popular colombiano. Escuchemos a Harold en Destino la Ciudad. La orquesta es la de Frank Purcell. Especial estuvo Isaac Hayes, reconocido por su música, por su gestión en Soul Stax Records, gran maestro de la industria y afamado reconocimiento hasta por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por esa histórica banda sonora de Shaft. Nacido hace 34 años en las cercanías de Memphis, en Tennessee, Isaac Hayes es de una familia extremadamente humilde. Su padre era un jornalero en las fincas de la zona y comenzó desde muy temprana edad a cantar en las iglesias de su población natal. Más adelante empezó a conseguir trabajos clandestinamente en clubes nocturnos y en bares, tanto en aquellas poblaciones como en Memphis y más adelante en Greasy Corner, en el estado de Arkansas. Era tan difícil esta época para Isaac Hayes que él a veces dormía encima de las mesas de billar o dormía simplemente en el carro en el cual se transportaba él y su banda en su recorrido de un sitio al otro. I've done my share of playing around big cities and some smaller towns. A lot of girls they knew my name and were fascinated by my game. Finally there comes a time when one leaves his past behind, because he meets a girl like you, the likes of which he never knew. Tell the truth. Love is here, and I know it's here to stay. So please, my dear, as fire is hot. Girl, you have all the love I've got. Come live with me and just as long as the world is round, I swear I'll never let you down. Please live with me, yeah. I've never been in love at all, never thought I'd ever fall. But you touched my heart and soul, and you took complete control. Every day you're on my mind, I dream about you all the time. Just how beautiful it would be if you were constantly with me. Making love with you is a joy I've never known. I know you feel it too, so let me take you home. Just as long as fire is hot, you can have all the love I've got. Come on and live with me. Just as long as the world is round, I swear I'll never let you down. Live with me, girl. And if you come and live with me, you'll make me a very, very happy man. And I'll give the happiness right back to you 1,000 times and in every way that I can. And I'll try very hard to be the man that you want me to be. I'll do anything to satisfy. I'll never, never make you cry. True love and security are two things a woman needs. And these things I promise to give just as long as I shall live. Love is here, and I know it's here to stay. So please, my dear, believe me when I say, just as long as fire is hot, girl, you have all the love I've got. Come on and live with me. And just as long as the world is round, I swear I'll never let you down. Just as long as fire is hot, girl, you have all the love I've got. Live with me, and just as long as the world is round, I swear I'll never let you down. Come on. Come on and live with if you come and live with me. We'll both live so happily. En 1964, Isaac Hayes conoce al letrista David Porter y empiezan a componer canciones. Isaac Hayes ponía la parte melódica, obviamente, de una forma bastante particular. La melodía le nacía en la cabeza y solamente la tatareaba en una grabadora. Y sobre esto elaboraba David Porter la letra de la canción y de ahí se empezaban a hacer los arreglos. Uno de sus más grandes temas, Hold On I'm Coming, fue un éxito en las voces de Sam y Dave, y que se convirtieron a la larga en grandes temas clásicos de la música soul de los años 60. Pero solamente fue en 1972 donde Isaac Hayes realmente logró la fama que él se merecía como gran músico, como personaje muy creativo dentro del mundo artístico. Compone la banda sonora de la película Shaft, que es galardonada con un Oscar, y parecía que nada podía contener la avalancha de Isaac Hayes. El tema ya lo escuchamos al comienzo del programa, y Isaac Hayes empezó a decaer en su popularidad. Stranger in paradise. If my steps are the eye, that's the danger in paradise. For mortal to stand beside an angel like me. I saw your face and I ascended out of the commonplace. Somewhere in space, I hate to spend it until I know there's a chance that you care, you got to care. I want you to answer a fervent prayer of a stranger in paradise. Don't send me in dark despair for all that I hunger for. Then he will be a stranger no more. Incomprensible es que un talento tan grande como el de Isaac Hayes, después de Shaft, haya decaído. Y busca diferentes formas de resarcirse, de volver a surgir. Cambia de sello discográfico, cambia de línea musical, trata de enrumbarse por otro lado y nada que él hace resulta como él lo desea. Cambio discográfico de sello para el cual él graba, produce canciones como estas, un álbum que se llama Disco Freak, que de disco tiene bastante, también tiene canciones de música soul, pero solamente encuentra la indiferencia del público. ¶¶ as wine intoxicated my mind. I'm so high from love's desire, skin so soft to touch, I can't get enough. You are an ever-burning fire, curiosity got the best of me. I'd never ever been that way before. It was love for sale, and my willpower failed. I got more than I'd bargained for, Lady of the Night. You knew just what to do to make me fall for you. Why didn't you let it remain a one-night affair? Love's imprisoned me. Ooh, Lord, I just can't break free. Need you, lady. Tell me, do you really care? How many men have you known? How many Johns have come and gone? I wonder, but I really don't want to know. What do you want out of life? A true love or a higher price? What are you searching for, Lady of the Night? Love to me so tenderly. Somehow you've got a monopoly on the soul of me. I once had a wife, the love of my life. She used to smile just like you do. Angels took her away, and since that day I was so lonely, till I saw you. Let our hearts beat in time, let's leave our past behind, and together we'll face the world. So don't be afraid. I don't care what people say. I'll be your only man, and you'll be my girl. No more Lady of the Night. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Comienza un nuevo año con la mejor compañía, W Radio. Casi 1 millón de personas contribuyeron con nuestra campaña Palante Caribe. Gracias a estas donaciones pudimos recaudar más de 7,530 millones de pesos. Con esto, cientos de jóvenes de escasos recursos de la región Caribe podrán ingresar a una universidad de primer nivel. A todos nuestros donantes, gracias, muchas gracias. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Andrea Echeverri de Aterciopelados. Yo no sé, eso de rockera también siempre me ha molestado un poquito. El coronel Lucio Gutiérrez, nuevo presidente del Ecuador. Con el optimismo de siempre para conversar con los amigos de Latinoamérica. Roy Chatterton, canciller de Venezuela. Yo acabo de hablar con el vicepresidente sobre este paro promocional.

sai da minha frente que eu quero passar. Pois o samba já animado, o que eu quero é samba. Este samba que misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de pedudo. Mas que nada, um samba como este é tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Sergio Méndez y Brasil 66, descubierto muy pronto por Herb Alpert. La música viene de ese ritmo tan brasileño, el bossa nova, que crearon Tom Jobim, Antonio Carlos Jobim y mucha gente más. Herb Alpert entonces descubrió a este gran talento de la música brasileña. Y escuchemos ahora The Look of Love, un tema de la película Casino Royale, compuesto por Burt Bacharach. Latina existe siempre en Sergio Méndez, Lennon y McCartney no pueden faltar. Burt Bacharach también, pero Lennon y McCartney fueron muy importantes en la vida de la música de todas estas décadas. Por eso Sergio Méndez hace un homenaje a estos dos grandes de la música, Fool on the Hill, el tonto de la colina. Just a fool, and he. hay dos voces que ya no están con nosotros. Aquí hay dos talentos que ya no están con nosotros. Presento a don Jaime Martínez, una de las voces más bellas en la historia de nuestra radio, y su invitado especial, el maestro Javier Cugat. Javier Cugat, genio y caricatura de la música latinoamericana, es el invitado especial Diners Club de esta semana a Caracol Estéreo. Prefiero tocar Chiquita Bacana y tener piscina que tocar a Bach y morir de hambre, dijo en una ocasión Javier Cugat. Él mostró siempre una meritoria facultad para satisfacer una gran variedad de apetitos sin estar hambriento física o emocionalmente. A pesar de tocar Bach, él interpretó canciones populares, parloteando siempre sobre su talento como violinista, con un ojo puesto siempre en las hermosas mujeres, pero con un sentido básico de hombre espectáculo que él mismo fabricó como el epítoma de la música latinoamericana en Estados Unidos. Invitado especial, Diners Club de esta semana, Javier Cugat, en una canción de Antonio Carlos Jobim, Quiet Nights of Quiet Stars. Cugat nació en Barcelona, España, en el año 1900. Siendo niño, recibió lecciones de violín. Siendo todavía muy joven, mostró más interés por la caricatura que por la música, y fue esta actividad la que le sirvió para empezar su amistad con Enrico Caruso, a quien conoció a los 11 años cuando tocaba como primer violín en la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional de La Habana. Vale la pena notar que Javier Cugat llegó a Cuba de 3 años de edad. Una de las hermosas canciones de toda la vida en el repertorio internacional de la música cubana, esta canción que nos presenta la orquesta dirigiendo Javier Cugat, de Eric Madriguera, la inolvidable canción Adiós. 1932, fecha inolvidable en la historia musical de Javier Jugat, el gerente del Waldorf Astoria de Nueva York quiso lanzar, de 15 años, a la sobrina de Jugat, una bailarina que más tarde se convirtió en la famosa actriz Margo. Pero sin pensarlo, al lanzar a Margo, lanzó también a la fama a Javier Jugat. En 16 años, Jugat se elevó de director simple de orquesta a director de la orquesta del Waldorf Astoria de Nueva York como el mejor hombre pagado de su época. Su orquesta latina empezó con la rumba, pero llegó al clímax con la conga. Aunque la rumba siempre fue tema constante de Jugat a través de los años, lo prueba esta, que dejó grabada en un disco de larga duración, Jungle Rumba. Época del Waldorf Astoria en que empezó a trabajar en Javier Jugat su sentido del espectáculo. Primero vistiendo a sus músicos con exóticas camisas latinoamericanas llenas de colorido. Segundo, poniendo sobre el escenario bailarinas y nuezas. Y vale la pena recordar en este momento que una de las más grandes actrices de Hollywood, Rita Hayworth, salió y fue lanzada desde los salones del Waldorf Astoria como integrante de la orquesta de Javier Jugat. Tercero, utilizando cantantes sensuales. Primero fue Lina Romay. Tuvo una figura femenina muy destacada en el mundo internacional. Ya tenía mucho nombre desde Cuba, su patria. Estoy hablando de Miguelito Valdés. Y otras tres cantantes con las cuales se casó. La primera fue Carmen Castillo. Hizo una temporada muy larga, muy exitosa. La segunda, Abby Lane. Quizás la parte sentimental más frágil en la vida, un poco accidentada en cuanto a amores de Javier Jugat, y la tercera, Charo, que permanece vigente en el mundo del espectáculo en Estados Unidos. Quizás fueron las mañanas de carnaval, las mañanas alegres de Javier Jugat. Alegres como esta canción de Luis Bonfá que presenta con su orquesta. mañana de carnaval. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Yarumos, sobrevivimos a lo lejos en plumajes de blancos y de grises, serenos en la bruma de espigados arbolocos que vigilan el encanecido ulular de las quebradas, blanco de zinc en las mejillas y tinte de plata en los yarumos. A lo lejos, charol de luna en el penacho de los bosques, copete blanco en el misterio, en la cresta del profundo verde, o tras la lente de una realidad que no entendemos, sobrevivimos en resquicios altaneros de alguna ave misteriosa que ha escapado de la niebla y nos ha dejado las raíces donde nace el agua y se yerguen en arrullos el jolgorio de los pájaros, en la inaudible voz de los insectos. Sobrevivimos y no sabemos cómo. Julián Chica Cardona, W Radio Pereira, 88.7 FM, más piel, más W. Todos los domingos, la W acompaña su descanso con la mejor música. Después del noticiero, llega Montoya para comenzar el día con la mejor energía. A la hora del almuerzo, Eduardo Peña lo acompaña con los éxitos de ayer y de hoy. Al caer la tarde, Juanse García acompaña su regreso a casa con la música del mundo. Are you ready for a revolution to show termine el domingo en un tono suave con la hora 22. Más música, más W. UB40 con Ali Campbell y Astro en su gira de 40 aniversario. Movistar Arena, 22 de febrero. Informes en tuboleta.com. UB40 con Ali Campbell y Astro. Un concierto muy, muy W. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Jennifer Warnes, la mujer del inolvidable dueto con Joe Cocker. We never lip sync, we only sang live. That was a promise we made to each other. El director Abel Ferrera. I never said that I knew who killed him. El zar de la construcción en la Florida, Jorge Pérez. De un país en donde no va a haber las devaluaciones. Canciller de España, Miguel Ángel Moratino. Feliz Navidad también a Colombia, a los colombianos. Paris Hilton. Make my own money and feel good about myself. El actor Jason Bateman. It was nice to watch Jane Fonda be nice to everybody. Novak Djokovic. Throughout the whole match, I was very in a very high level. Congresista Joe García. Actividad como lo que está haciendo Venezuela. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Ella va. Este fin de semana en Salsa con Estilo, recibamos el 2020 en salsa. Salsa con Estilo, viernes y sábados desde las 8 p.m. El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Seguimos mirando nuestro archivo de Caracol Estéreo. Este segmento presenta a un invitado muy influenciado por Nat King Cole. Me refiero al maestro y gran jazzista, también desaparecido, Al Jarreau. I can remember the rain in December, the leaves of brown on the ground. In Spain I did love and adore you. The nights filled with joy were out. The days and tomorrow will bring you near me. I can't bring all my desire, every reverie is on fire. I get a picture of all my yesterdays. Yesterday I can say I get a kick every time they fight that Spain again. I can remember the rain in December, the leaves of brown on the ground. Our love was a Spanish fiesta. Bright lights and songs were our joy chain, and the nights were the heat of yearning. I can't bring all my desire, every reverie is on fire, and I get a picture of all my yesterdays. Yesterday I can say, I get a kick every time I see you gaze at me. I see moments of history. They dance to the melody, and we live again as if dreaming. The sound of our hearts beat like castanets, and forever we'll know their meaning. I can't bring on my desire, every reverie is on fire, and I get a picture of all my yesterdays. Yesterday I can say I get a kick every time I see. 7 años pasaron desde que Al Jarreau por primera vez cantó en un disco, imprimió su voz en un disco. Y desde ese momento, 1982, Breaking Away es el álbum. Al Jarreau gana 2 premios Grammy, mejor vocalista de pop y mejor vocalista de jazz. Al Jarreau, invitado especial Diners Club. Searching for the high they can never find, thinking love is blind. Never mind, they will never see the forest for the tree till they turn to love. Flying through the eyes of my own disguise, came to know the truth from the lies. On the wings you carry, searching for the high of your own design, you may come to find you've been blind. So I hope you'll understand how ...1982, un año muy grande para Al Jarreau. Al final de este año ya había conseguido con Breaking Away 2 discos de oro y disco de platino en Estados Unidos y en Europa. Además, como dato curioso, This Time, su álbum anterior, logró también un álbum de oro en Estados Unidos. Al Jarreau, un gran vocalista, un gran músico de jazz. We're in this love together, una canción que cada vez que hace un concierto la repite y la seguirá repitiendo. song that we love to sing. Every time we hear the music, and we're in this love together, we got the kind that lasts forever. Cantante de cantantes, doña Carmen McRae, una de las más importantes intérpretes y compositoras del jazz. Carl Jefferson, presidente de Concord Jazz Records, escribió sobre Heatwave: "Siento que este es uno de los dos o tres mejores álbumes en la historia de nuestra compañía". Y Leonard Feather, uno de los grandes conocedores del jazz en Estados Unidos, contestó: "Jeff, odio tener que decírtelo, pero tienes razón". Ahora veamos por qué Heatwave generó tanto entusiasmo. Primero, la grabación de un disco latino fue una nueva y atractiva idea para Carmen McRae. Segundo, la idea de Jeff de formar el equipo con Carl Jader fue sabia y un movimiento lógico. Tercero, a pesar de otros álbumes hechos por cantantes de jazz, esta no es una antología de la música brasilera. Es una gran muestra de jazz latino. Invitado especial a Caracol Estéreo, Carmen McRae. Heatwave de Irving Berlin, con su apertura en percusión, el piano y Carmen McRae, ideal para empezar este concierto. Carmen, extrovertida para este tema de 1933. Heatwave. We're having a heat wave, a tropical heat wave. The temperature's rising, it isn't surprising. She certainly can. She started the heat wave by letting her steam wave. Such a way that the customers say that she certainly can. Gee, her anatomy made the mercury jump to 93. Yes, sir, we're having a heat wave, a tropical heat wave. The way that she moves, that the mama to prove that she certainly can. She moves that the mama to prove that she certainly can. The way that she moves that the mama to prove that she certainly can. The way that she moves that the mama to prove she certainly can. Carmen McRae, el invitado especial de esta semana a Caracol Estéreo, nació en 1922 en Manhattan. Empezó a tomar lecciones de piano a los 8 años. ganó premios, aplausos escolares, hasta que anunció su intento de emular a Billie Holiday, su ídolo. Nunca hizo estudios vocales. Fue una de esas personas a quienes le gusta actuar frente a la gente. A los 17 años empezó su carrera musical, y a través de un amigo consiguió su primer trabajo como pianista-cantante en un club de Chicago. Solo sabía 8 canciones y tocaba piano solo en clave de fa. Fue difícil para ella, porque debía permanecer en ese club durante 17 semanas. La segunda canción que presenta nuestro invitado especial, Carmen McRae, es de Stevie Wonder, el tema All in Love is Fair, el mejor vehículo para poner a prueba la elegante interpretación de Carmen McRae y el trabajo musical de Carl Jader. All is fair in love. Love's a crazy game. Two people vow to stay in love as one, they say. But all is changed with time. The future none can see. The road you leave behind, ahead lies mystery. But all is fair in love. I had to go away. A writer takes his pen to write the words again, that all in love is fair. Good or bad, I toss my coin to say in love with me you'd stay. But all in war is so cold. You either win or lose. When all is put away, the losing side I'll play. But all is fair in love. I should have never left your side. A writer takes his pen to write the words again, that all in love is fair. A writer takes his pen to write the words again, that all in love is fair. Yeah. Yeah. Durante la Segunda Guerra Mundial, Carmen McRae hizo parte de las bandas de Count Basie y Benny Carter. En 1946 y 47 cantó para la banda Mercer Ellington y grabó su primer disco como Carmen Clark, el apellido de su esposo. Conoció la vida dura de los comienzos. Trabajó como mecanógrafa o como chica del coro. Solo hasta 1953 pudo hacer con su nombre las primeras grabaciones acompañadas por el acordeonista alemán Matt Matthews. Fueron baladas románticas del nivel de Stardust. Bésame Mucho fue escuchada por primera vez en México en 1941. 3 años después, Jimmy Dorsey y su orquesta la convirtieron en uno de sus más grandes éxitos. Carmen recuerda: mi primera idea fue grabarla en español. Yo no hablo el idioma, pero con la ayuda de Billy Bobo sacamos adelante la pronunciación. Carmen McRae, invitada especial a Caracol Estéreo, presenta de la mexicana Consuelo Velázquez, Bésame Mucho. tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy, muy lejos de ti. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Perderte, perderte después. Que tengo miedo. Perderte, perderte. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Si tú me olvidas, quiero que sepas una cosa. Tú sabes cómo es esto. Si miro la luna de cristal, la rama roja del lento otoño en mi ventana. Si toco junto al fuego la impalpable ceniza o el arrugado cuerpo de la leña, todo me lleva a ti. Como si todo lo que existe, aromas, luz, metales. Si consideras largo y loco el viento de banderas que pasa por mi vida, te decides a dejarme a la orilla del corazón en que tengo raíces. Piensa que en ese día, a esa hora, levantaré los brazos y saldrán mis raíces a buscar otra tierra. Si cada día sube una flor a tus labios a buscarme, ay, amor mío, ay, mía, en mí todo ese fuego se repite, en mí nada se apaga ni se olvida. Mi amor se nutre de tu amor, amada, y mientras vivas, estará en tus brazos sin salir de los míos. Dejar de ver series en vacaciones es importante para fortalecer la relación con tus amigos. La W te invita al Festival Brilla Colombia. Ven con tus amigos y muéstrales lo luminosa que es la amistad y comparte una noche diferente junto a los gigantes de luz. Hasta el 12 de enero en el Jardín Botánico de Bogotá. Compra tus entradas en tu boleta. Una invitación para oyentes W. En W Radio, a las 7 en punto, ofrecemos la información más reciente. Y a mí, pues, en las últimas horas se conoció un video en el que encapuchados habrían ingresado. Los sucesos nacionales más relevantes. Socializó las condiciones de la licitación. Las principales movidas económicas y empresariales. Y las remesas de los trabajadores colombianos en el exterior subieron. Un recorrido por las regiones W. La gobernación ofreció 10 millones de pesos por información que permita. Una rápida vuelta al mundo. La Amazonía en Ecuador ha perdido hasta un 20% de su extensión en las últimas décadas. Y los hechos destacados del deporte. Freddy Guarín, quien se hablaba que podría llegar a Millonarios. En las 50 W está el destilado del día. Más de 20 años, por fin. Cosa más bella que tú. Eros Ramazzotti regresa a Colombia. El ídolo italiano inolvidable. Otra no puede haber. Estará en el Movistar Arena el próximo 2 de febrero. Eros Ramazzotti, con sus mejores éxitos en concierto. Un concierto muy W. Son las cosas de la vida. Escucha la W y gana boletas. Bandida siempre así. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. El presidente de México, Vicente Fox. Contento de estar con ustedes, a tus órdenes. Barbet Schroeder, el director de la Virgen de los Sicarios. Buenos días, Julio. El premio Nobel de Medicina. Prize was for discovery of a... Juan Pablo Montoya. Buenos días, ¿cómo está? César Rincón. Muy buenos días a todos allá en Colombia. Celia Cruz. Estoy aquí en New York. En New York. Aquí en mi casa. El periodista ruso censurado Sergei Dorenko. Muy buenos días, Colombia y Florida. Es una... La escritora Isabel Allende. Buenos días. ¿Dónde se encuentra? En California, San Francisco. El compositor cubano César Portillo de la Luz. Buenos días. El candidato presidencial Alejandro Toledo. Fue un candidato que yo llevé. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Deportes W le trae la información más completa del deporte mundial. El boxeo. De la olla. Buenas noches, bienvenido a W Radio. La verdad que estamos muy contentos de que la AMB se ha establecido aquí en Colombia. Todos los deportes, todas las disciplinas, en Deportes W. Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, solo en W Radio. La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Continuamos este recorrido por los nostálgicos caminos de los muebles viejos de Caracol Estéreo, en donde ahí estamos todavía. Invitado especial de Diners Club, bienvenidos a nuestro programa. Programa en el cual hoy vamos a variar un poquito el formato habitual al hablar de Luis Alcaraz. No vamos a concentrarnos tanto en su vida, en la forma en que se desarrolló su vida artística. Más bien vamos a concentrarnos en algunas noticas, tal vez algunas aparentemente intrascendentes, pero que sí fijan la década de los 50 en el momento histórico. Y la música de Luis Alcaraz intercalada entre estas pastillas. Luis Alcaraz, compositor de fino estilo, nació en Ciudad de México el 5 de diciembre de 1910. Su ocupación antes de dedicarse al arte era la de estudiante de ingeniería y debutó como artista en el Teatro Iris de México en 1932, cuando contaba con 22 años de edad. Sus giras por Cuba, República Dominicana, Venezuela, Panamá, Estados Unidos y Colombia fueron muy exitosas. En Colombia se tuvo la oportunidad de verlo y aplaudirlo en los años 50 en la cadena Caracol con sus programas nocturnos Coltejer toca su puerta y Bavaria invita. Caracol tuvo el honor de tenerlo entre sus invitados. Luis Alcaraz, el compositor Luis Alcaraz, el director de orquesta, con su música. 1950. México conquista con su cine todo el continente latinoamericano. Figuras descollantes como Mario Moreno, el Indio Fernández, Dolores del Río, María Félix, Pedro Armendáriz, los hermanos Soler y muchos más dejan grata recordación de esta década. Prisionero del Mar. En Colombia se vive una década truculenta. Una guerra civil no declarada destroza al país. Y frases como a sangre y fuego, el poder para qué, fe y dignidad, son reflejo de lo que se respira en el país. La dictadura llega en 1953. En las carteleras mundiales se sigue exhibiendo la obra clásica de Charlie Chaplin, Candilejas. Este, su tema, con Luis Arcaraz. Los años 50, la década más productiva en la historia del fútbol en Colombia, se le conoció como la época dorada. Los clubes bogotanos Millonarios y mi santafecito lindo llenaban el Coliseo El Campín con todo lo mejor del fútbol argentino. Nombres como Pedernera, Di Stéfano, Rossi, Pontoni, el pibe Real, Peruca, pertenecieron por derecho propio a Bogotá y al resto del país en los diferentes partidos que se realizaban en Medellín, en Cali y las demás ciudades. Y la orquesta de Luis Arcaraz, tal vez no superada ni aún hoy, 30 años después, con ese grandioso sonido y su música Tiempo Tempestuoso. Yeah. Invitado especial de Diners Club en Caracol Estéreo, con el maestro mexicano Luis Arcaraz, la década de los años 50, en algunas notas, y la música. En el mundo de los toros, se destacó ampliamente el nombre del español Luis Miguel Dominguín. Torea en la Plaza de la Macarena en Medellín, con su hermano Pepe Luis, en la temporada grande, aquella temporada grande de febrero de 1950. En Bogotá, en el Circo de Santa María se lucen el mexicano Luis Procuna, el español Manolo Dos Santos, alternando con la figura colombiana que en ese momento enloquecía a todo el público. Era Nito Ortega. Luis Arcaraz y su música. considerada como uno de las referentes del séptimo arte y también como la novena mejor estrella femenina de todos los tiempos según el American Film Institute, el invitado especial, o mejor, la invitada especial, es la señora Marlene Dietrich. La bien. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose, il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré, pour la vie, oh, et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat, des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose, il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Oh, et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Doctor Dangond, hemos hablado en el comienzo de este programa, más concretamente hace una canción, acerca de ciertas repercusiones que significó el hecho de que ella fuera hija de un militar prusiano. ¿Cuáles fueron esas repercusiones, doctor? Bueno, es que Marlene Dietrich naturalmente se convirtió, después de su éxito como actriz fundamental en El Ángel Azul, en uno de los personajes más importantes en el mundo cinematográfico, es decir, en el mundo artístico, intelectual, social de Alemania. De tal manera que por allá, en 1933, cuando ella comenzó su periplo, como se dice, de actriz del cine internacional, viajando a Hollywood, los alemanes sintieron mucha tristeza, de una parte porque se iba Marlene, y el mundo entero comenzó a seguirla a través de las películas que produjo desde entonces en Hollywood y de los personajes históricos o no que interpretaba. En 1935 y 36 se produjeron en Alemania, la patria de Marlene, una serie de acontecimientos políticos que marcaron una etapa dolorosa en la historia contemporánea. Estaba en el poder, acababa de ascender al poder el nacionalsocialismo alemán. Entonces Marlene, que era alemana y que debería estar completamente enterada de los acontecimientos en su patria, junto con otros personajes del arte, de la literatura, de la música, prácticamente se exilió de Alemania. Se fue al destierro voluntario y no volvió nunca, a pesar de que era hija de un militar prusiano.

Ahora también estamos en su televisor, en el nuevo servicio de televisión interactiva de ETV, en el canal 730. Toda nuestra programación las 24 horas del día. Sintonice W Radio, canal 730 de ETV. W Radio, la voz del mundo en su televisor. Recuerde, a esta hora usted sintoniza W Radio en Bogotá, 99.9 FM, 690 AM. Las tardes de la W traen siempre lo mejor. A las 12, sigue la W con Andrea Díaz y la conducción de Juan Pablo Calvás. A partir de las 2, la información más completa del deporte mundial en Deportes W. A las 4, comienza la vuelta a casa con La Hora del Regreso. A las 7, el mejor resumen noticioso de la radio con las 50 W. Y a las 8, la buena música y los recuerdos históricos en Las Edumérides. W Radio, cerca, muy cerca de usted. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Omar Bakri Muhammad, fundador de la extremista red islámica Al Mujarión. Es considerado to be a war declaration against Islam. Ismael Serrano. Es muy consciente de la dimensión que pueda tener la música que hace uno por allí, ¿no? Quentin Tarantino. A year or more of your life making. Luis Amaranto Perea. Darle una camiseta, ¿no?, con la que pudimos hacer que muchos colombianos se sintieran felices. Andy Williams. And I said, well, of course I can. She said, you, all you guys are dying so soon. Sophie Marceau. Beautiful scenario, maybe the one of the most beautiful I ever read in my career. Stuart Weisman, el diseñador de zapatos. El cantante Rihanna está en tour con una bota nuestra que hemos creado de un valor de unos $10,000, un par. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. A Colombia llega Alejandro Sanz. ¿Quién me va a entregar